decir. Y tanto te conozco que no puedes fingir. Yo sé que estás deseando que acaricie tu piel, bebiendo tu sudor y el néctar de tus labios. Sueltas tus cabellos y me enamoras más. Te alejas y te alejas, no puedo resistir las ganas de tenerte junto a mí. Embriágame de besos, aférrate a mi cuerpo y hagamos de este encuentro un mundo de pasión. De tenerte junto a mí.